cuando pones esperanza en la masa mansa, que se agoten las pancartas. Arma tu banda, ataca con un puñado, ya basta. Aplasta lo que te aplasta, basta. Hasta cuando pones esperanza en la masa mansa, que se agoten las pancartas. Se salva, activar alarma, hacer que este mundo pierda la calma. Con acción violenta viva mi alma y que todo esto arda en llamas. Quiero su sociedad por los aires, volen, volen, que nadie lo pare. Sus leyes capitales, discare, guardiare. No creemos sus partidos banales, buscando líderes presidenciales. Queremos la destrucción de este mundo inerte, plagado de zombies vivientes. Le sonrío a la muerte, a la vida voy de frente. Hoy armo mi banda y vivo. Con amor y no sale lo que escribo. Si la policía viene por mí, seré fugitivo. O si no, con ellos me suicido. Hey, palabras en conflicto. La calle es una selva de cemento y de fiera. Salvajes como no, en esta vereda hay algunos que sufren y hay otras que se lanzan a resarcir su dolor. Y en la otra vereda transitan señores que sostienen la miseria y que los cuidan polizonte. Y en el horizonte a menudo nace un brote que persiste en el trance de agrietarles el molde. Desnudamos la pócima como tesoro enterrado y repleto de júbilo dimos espíritu al pacto. Así que arma tu banda y yo me voy con mis hermanos. Así que arma tu banda y la tutela al carajo. Avanzo con mi banda, final de desquiciada. Una guerra desatada con la cara ocultada. Con mi mano armada destrozando todo sin dejar nada. Haz que explote la ciudad, entierra la autoridad. Con tu banda de afinidad practica la libertad. Haz que explote la ciudad, entierra la autoridad. Con tu banda de afinidad practica la libertad. Una piedra, una bala, un punzón. Cualquier arma que apaña es germinar la insurrección. Así que échale benzina a la botella para que queme. Así que arma tu banda. Tanto aquí como en Grecia, caminando a la sombra, enfrentando la muerte bajo el arco del sol. Así que échale benzina a la botella para que queme. Aplasta lo que te aplasta. Estoy muriendo de vida, estoy odiando de amor. Estás al filo del cuchillo, sonriendo al terror. Así que échale benzina a la botella para que queme. Así que arma tu banda. Hemos de fusionar el amoroso despertar con la incontenible maña de matar la autoridad. Así que échale benzina a la botella para que queme. Ataca que te ataca. Acaba la sequía que alimenta el letargo. Invoca la lluvia de explosiones y petardo. Así que échale benzina a la botella para que queme. Que arma tu banda. Ahí nomás.